Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela, su radio revista, de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Un abrazo a Vicente Moya, nuestro director técnico, a Gabriel Caicedo, con quien comparto estas 3 horas aquí en La Rayuela. Nosotros, complacidos, y como siempre les decimos a ustedes, pues tenemos nuestra agenda de la Casa de la Cultura y de otras instituciones, de otros colectivos que también hacen arte y cultura acá en nuestro Quito querido. Igualmente, nuestros microcuentos para el día de hoy, el origen de las palabras, y el día de hoy tenemos invitados especiales, cómo no. Se trata de Kunturi. Kunturi, amigas, amigos, es una agrupación de música nacional y latinoamericana cuyo nombre proviene de la palabra quichua Kunturi. Dicha palabra hace referencia al cóndor como mensajero de los dioses y su majestuoso vuelo por los largo de los Andes. Así es que Kunturi, pues, es la unión de voces jóvenes que, con el objetivo principal de difundir los ritmos tradicionales y ancestrales de nuestra tierra, con perfecta armonía en cada uno de sus acordes, alegría entregada de los diversos escenarios, esencia libre de jóvenes amantes, pues, de lo nuestro. Tenemos acá, si tendríamos que un poco que compartir con ustedes la trayectoria de Kunturi, no acabamos, pero en todo caso queremos decirles, ellos tienen un amplio una amplia trayectoria, un repertorio realmente que incluye capiscas, tonadas, sanjuanitos, pasacalles, albazos, fogos, bombas, cumbias, ritmos latinoamericanos, destacándose siempre el perfecto acople de voces, rondadores, guitarras, zampoñas, expresando alegría, ritmo, sabor, esencia, clave de esta agrupación. Kunturi está con nosotros aquí en La Rayuela este día viernes, fin de semana, viernes 10 de febrero, y nuestro programa número 29 en lo que va del presente año. Gabriel, bienvenido. Muy buenos días, Beatriz, muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando. Recuerda que nos puede escuchar a través de www.radiocce.com o a través de nuestra frecuencia AM940. Claro, es un gusto, y pues también quiero saludar a todos los integrantes de la agrupación Kunturi. Muchas gracias por esta entrevista, gracias por este espacio a ustedes, por tomarse el tiempo y pues por disfrutar de la buena música que van a realizar hoy en esta entrevista. ¿Cómo están? Empecemos con eso. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Muy buenos días, muy buenos días. Realmente para nosotros es un gusto enorme estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes. Gracias a la invitación, por supuesto, y gracias a la apertura para nosotros poder dar a conocer nuestro trabajo a nivel musical. Coméntenos un poquito, a ver, vamos a presentarnos, ¿cierto? Sí, vamos uno por uno. Sus nombres, un poquito de su trayectoria, y pues luego seguimos con más de este diálogo y por supuesto la música, ¿no? Claro, tenemos para largo, ¿no? Sí, por supuesto. nosotros sí nos quedamos hasta las 12. Hasta las 15. Bueno, mi nombre es Daniel Chávez, soy la primera voz de la agrupación y primera guitarra. Bueno, en cuanto a la trayectoria musical, se podría decir que es una herencia musical. Nosotros venimos de una familia de artistas, como es Ricardo Realpe, no sé si... Claro que sí. Es familiar nuestro. Mi abuelito igual, los Realpes, creo que, que vienen de una procedencia musical. Y de a poco, o sea, mi vida musical empezó a partir de los 4 años, donde yo ya cantaba en la guardería, luego en el jardín, en la escuela, y comencé ya a prepararme, a instruirme en lo que es canto, ¿no? Y ahora orgulloso de formar parte de Kunturi, es una agrupación de amigos que nos hemos juntado, amor a la música, proyectos que tenemos también, y este proyecto de a poquito ha ido creciendo, y cómo no agradecerte por el espacio, ¿no? Porque ahora los artistas ecuatorianos necesitamos mucho de su apoyo, o sea, qué importante es difundir nuestro arte. Claro que sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Muy buenos días con todas las personas que nos escuchan. A ustedes, gracias siempre por la invitación. Es muy importante estar aquí para nosotros. Bueno, mi nombre es Neil Armas. Yo soy charanguista y segunda voz en la agrupación. Llevamos ya conociéndonos con los chicos, con Daniel, con Alex, ya más de 3 años. Es por eso que hemos generado la copia. En cuanto a lo personal, llevo haciendo música desde los 5 años también. La herencia musical de mi padre, quien fue la persona que influyó en mí para que yo siga este hermoso camino del arte. Siempre he estado haciendo todo tipo de géneros, presentaciones, pero siempre me ha caracterizado y me ha llamado mucho más la atención lo que es el estilo latinoamericano, porque encierra mucho de lo que nosotros somos y de lo que queremos representar ante el mundo. Es por eso que formo parte orgullosamente de lo que hoy es Kunturi Ecuador. Muchas gracias. ¿Tu nombre, por favor? Por supuesto. Buenos días a todos los radioescuchas, y también reincidiendo en el agradecimiento por la invitación esta vez, tomándose en cuenta con el grupo Kunturi. Bueno, mi nombre es Andrés Villagómez, soy el vientista y corista cuando se me ocurre del grupo. Y ya me van a conocer. Y también, bueno, desarrollado el gusto y complacencia por la música, según tengo entendido, pues de raíz, y guiándonos al origen, pues estamos tomando en cuenta unas 2 generaciones de atrás, y creo que como las enfermedades se saltan 2 generaciones, pues a mí también me ha tocado. Pero es una enfermedad beneficiosa. Claro. Entonces, que sí. Y contagiosa, ¿no? Sí. Bueno, mi gusto en realidad comenzó desde los 18 años. No tenía afinidad, ni en la escuela ni tampoco en el colegio. A posterior, quizás porque tuve mayor disponibilidad de tiempo y un grado adicional, porque tenía preferencia por muchos géneros musicales. Bueno, ahora la inclinación principal, debido a las circunstancias y de igual forma la amistad que hemos formado con los compañeros, la música folclórica primordialmente. Bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alex Basantes. Soy la segunda guitarra y tercera voz de la agrupación. Y bueno, igualmente yo creo que la música se transmite de familia. Mi abuelito fue el fundador del primer trío en el Ecuador hace más de 60 años atrás, el trío Los Edecanes en aquel entonces. Luego mi padre con el grupo de música Protesta en los años 70, el grupo Paradoja, y mi madre también dedicada a la danza latinoamericana, mis hermanos a la música. Entonces creo que la música está dentro de mí. Hago música desde muy niño, desde los 6 años me gustaba mucho bailar. Claro que dedicado a otro género, yo inicié en la música en el hip hop, en el hip hop, en el reggae, en el rap. Entonces a los 12 años más o menos vine ya esta inclinación por la música latinoamericana por cuestiones de la vida. Mis hermanos mayores tenían ya su agrupación y un día no vino el que tocaba el bombo, percusionista. Entonces a mí no me gustaba, pero yo tocaba batería. ¿Cómo se llamaba la agrupación de tus hermanos? Raíces Andinas. Entonces mi hermano me dijo, no, vamos. Y yo, peladito, estaba aquí en primer curso, 6.º grado creo, en la escuela. Y me fui. Desde ese entonces hasta el día de hoy han pasado 18 años y me quedé enamorado de la música latinoamericana. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que comenzamos con música. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué prepararon? ¿Qué tenemos? Bueno, realmente nuestro repertorio, como ya tú lo dijiste al inicio, música latinoamericana, música ecuatoriana, música romántica, música alegre. Dando gracias a Dios tenemos mucha versatilidad en esto. Así que vamos a iniciar con una canción del pentagrama latinoamericano, ecuatoriano, estilo romántico, luego seguimos subiendo la temperatura. Thank you.

su objetivo de vida al hacerlo. También hay un poco de política, también de decir aquí estamos presentes, o es el arte por el arte y se acabó. Cuéntanos. Bueno, yo creo que todos los músicos tenemos, es el camino que nosotros tenemos para expresar, ya sea sentimientos, ya sea una ideología quizás diferente. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que tú dices de este tema, decidimos cogerlo nosotros para interpretar, siempre con el respeto hacia la agrupación Ullari, pues ellos son los autores, pero lo hacemos en una forma de representar nuestra música, o sea, de decir esta es nuestra música, este es el talento ecuatoriano, somos voces jóvenes que queremos decir aquí estamos. Nosotros también podemos hacer folclore, podemos hacer música latinoamericana, música ecuatoriana, ¿no? Es el sentimiento del corazón. Es increíble el impacto que tiene este tema. Yo cuando llegué a la agrupación, los chicos fueron quienes propusieron sacarlo y la verdad yo no lo había escuchado, ¿no? Y yo dije, ¿pero cómo? Y ahí nació y dijeron, no. Vas a ver que cuando lo toquemos la gente va a cantarlo y va a sentirlo, y es verdad. En cada show nosotros siempre lo tocamos, incluso lo plasmamos dentro de lo que ya es nuestro primer demo como agrupación, para que la gente tenga un refrescamiento nada más de lo que es este hermoso tema. Siempre guardamos el respeto por los autores y siempre mencionamos que es un tema del pentagrama ecuatoriano para sentirnos más enraizados con el sentimiento. Qué bien, hablemos un poco de grabaciones, hablemos, ¿están trabajando en eso tal vez, chicos? Ahorita prácticamente nosotros estamos finalizando lo que es nuestro primer trabajo promocional. Las grabaciones las estamos haciendo en Andina Record con el maestro Giovanni Acosta, el cual nos ha dado una mano también. El disco lleva temas inéditos, así como también temas covers, ¿no? Como es este tema de la agrupación Ullari. Hay temas del pentagrama latinoamericano también, como Jarcas, tenemos también Albazos, Capiscas. Entonces es una variedad que tenemos nosotros en nuestro trabajo discográfico. Ahorita estamos trabajando más bien en la producción también de lo que es el video musical. Ustedes, entonces, hay composiciones. ¿Quiénes componen? Daniel es el sentimentalista del grupo. Bueno, componemos todos, ¿no? Componemos todos en realidad, pero con el apoyo del grupo se hacen lo que son arreglos musicales, avances, ¿no? Avances en lo que cada instrumento tiene que interpretar. Ahora las culpables de las composiciones, como siempre digo, son las mujercitas, ¿no? Las son esposas, novias y demás. Y demás. Sobre todo. Sobre todo. Sigamos con más música. Claro. ¿Qué más podemos escuchar? Vamos con música ecuatoriana ya en este viernes de fin de semana. Ajá. Con mucho cariño. Recordándole a toda la gente que puede seguirnos en Facebook como Kunturi Quito Ecuador. Ahí nosotros siempre posteamos toda la información del grupo, dónde estamos, dónde vamos a estar. Incluso compartimos videos en vivo para que se relacionen más con nosotros. Síganos, Kunturi Quito Ecuador en Facebook. Chocolorado, chivito negro pecho colorado, es lo que sucede por enamorado, es lo que sucede por enamorado. Yo de las mujeres no me de confiar, yo de las mujeres no me de confiar. Porque las mujeres saben traicionar, porque las mujeres saben traicionar. Chivirito negro, pecho colorado, eso le sucede por enamorar. ¡Epa! ¡Bailará, bailará! Thank you. pelito negro, pecho colorado. Eso se sucede por enamorado. Eso se sucede por enamorado. ¡Epa! Yo de las mujeres no me de confiar. Yo de las mujeres no me de confiar. Porque las mujeres saben traicionar. Porque las mujeres saben traicionar. Chivirito negro, pecho colorado. Eso te sucede por enamorado. De esta mañana tenemos pues el placer de recibir en nuestros estudios a Culturi. Como ustedes escuchan, realmente ellos son intérpretes de música latinoamericana, música nacional también, y su nombre, lo habíamos dicho al inicio del programa, pues hace referencia al cóndor como mensajero de los dioses. Bueno, hablemos, estaba mirando un poco de los eventos en los que ustedes han participado, y ciertamente pues han estado en eventos importantes donde supongo yo pues que se necesita realmente un aval para estar presentes, ¿no? Uno de ellos en un enlace ciudadano. Bueno, luego me contarán cómo lo lograron. Ñucanchi Peña creo que es una de las peñas realmente, ¿qué diría yo?, históricas aquí en Quito, una de las pocas que van todavía quedando, ¿no? Yo creo que sí, 37 años de vida, mira tú, claro, han pasado mucho tiempo. Campamento Universitario, Festival de Artes Vivas en Loja, que igual concitó el interés realmente a nivel nacional, ¿no? En la Plaza Cultural de la Ciudad de Mitad del Mundo, y también pues en Colombia y en Hábitat 3. Hábitat 3, que fue un evento pues a nivel mundial, ¿no? Que tuvo los... un poco polémico, pero comentarios de todo el mundo, ciertamente. ¡Qué bueno! Cuéntenos, ¿cómo es que ustedes han podido estar dentro de estas actividades? ¿Qué ha pasado? ¿Les invitaron? ¿Ustedes buscaron esa posibilidad? ¿Qué pasó? Tuvimos la oportunidad cuando en el año anterior, gracias a una persona que ya nos había escuchado, porque estábamos en otra agrupación nosotros, salimos de otra agrupación, entonces esa persona se contactó con nosotros por esa agrupación, ya. Y le dijimos, ¿sabes qué? Tenemos este nuevo proyecto, y nos escuchó y nos fueron llevando a Colombia para participar en el Festival por la Paz allá. Entonces, como era una entidad gubernamental, la Secretaría de la Política, entonces ellos mismos nos recomendaron con otra instancia política, quienes nos metieron en el Hábitat 3, les gustó nuestro show, les gustó lo que hicimos, y directamente nos llevaron hacia Loja, representando a Quito. Ajá. Se dice que pues la mejor palanca es el trabajo de uno, ¿no? Así es. La mejor recomendación es lo que uno se hace en el día a día. Hemos creado un repertorio bastante extenso en variedad, en el hecho de que tenemos música romántica, música alegre para bailar, para sentir, y no vamos con un esquema igual a todas las presentaciones. Siempre es lo que el público quiere. Tenemos un listado de canciones listas, más o menos de 2 a 3 horas de show. Comprendiendo que un show normal dura 1 hora, nosotros tenemos lo que la gente quiere. Llegamos a un punto en el que vemos a gente estresada y decimos, no, ellos tienen que bailar, y le damos hasta que después los vemos cansados y decimos, no, ahora tienen que descansar, y así los tenemos. Y ese es el enganche nuestro, la juventud, la imagen, la variedad. Y sobre todo eso, ¿no? La variedad en el repertorio, porque pues sí hay casos donde el repertorio es el mismo que hace 25 años. No. Entonces, de hecho, puede parecer virtuoso quien interpreta, ejecuta la guitarra o cualquiera de los instrumentos, pero ya es que lo hace de memoria, eso hizo 25 años. Lo interesante es, pues, renovarse. El dinamismo. ¿No? Sí. Que se puede escuchar cosas nuevas, ciertamente. Incluso... Tú eres el más joven de todos. Sí, tengo 21. Bueno, ya. 21 años. Prácticamente sí, 22, ¿no? La otra semana. Están de cumpleaños. Porque, claro, los demás ya un poco veteranos. Pero... yo los cuido. Yo los cuido. A tú les cuides. Yo los cuido. ¿Qué más podemos escuchar ahora? Bueno, vamos a interpretar una de las canciones de composición de Daniel Chávez. Está en nuestro primer CD. La estamos promocionando. Realmente esperamos que sea de su agrado. El título, Ven Amor. Hoy te vas sin decir adiós. Hoy te vas sin explicación. Yo te amé con gran ilusión. Mi amor fue sincero hacia ti. En tus ojos puedo ver tu corazón latir junto al mío con pasión. La ternura y la paciencia en el amor de estas tardes de locura junto a ti. Ven amor, te necesito. Ven a mi lado otra vez. Tú eres la luz en mi camino. Regresa pronto, la ilusión en mi ser. Regresa a mí, por favor, y quiero tenerte junto a mí. Ven amor, te necesito. Ven a mi lado otra vez. Tú eres la luz en mi camino. Regresa pronto, amor. Regresa pronto, mi amor. Bien, amigas, amigos, esta mañana estamos compartiendo con Kunturi, así es, ¿no? Así se pronuncia. Kunturi. Bien. ¿Qué cosa? ¿Qué decías? Así mismo es. Así mismo es, disculpará. Coge confianza y ahí ya. ¿Qué le pare? 9 de la mañana con 30 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con este grupo ecuatoriano de música latinoamericana y ecuatoriana, Kunturi. Ya volvemos. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940. Febrero con cine de autor en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y disfrute de las películas de los directores Eliseo Subiela, de 6 al 10. Lars von Trier, del 15 al 18. Y Camilo Luzuriaga, del 22 al 25 de febrero. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. Micros 940. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 34 minutos. Hablemos, muchachos, de este tema que no deja de estar en vigencia, ¿no? Y que es, qué válido o qué tan válido es seguir con los covers, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice también que acá en Ecuador, pues, hay compositores, hay músicos formidables, ¿no? Si eso es verdad, que personalmente creo que sí, hay muchísimo talento en nuestro país, tremendos músicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué realmente no se siente este nuevo movimiento compositivo, por ejemplo? Si bien es cierto, se conocen compositores como el mismo Leonardo Cárdenas, Wilson Haro, Milton Esteves, qué sé yo, pero... Y de otros ámbitos, de otros círculos, ¿qué está pasando? En este caso, pues, tenemos a alguien que también compone aquí en este grupo. Pero, ¿cuál es su posición frente a eso? ¿Se debería seguir así dando covers por siempre? Es decir, tocamos un tema y a ese le hacemos cumbia, le hacemos albazo, es decir, ¿qué digo yo? ¿Qué dirá su compositor? ¿Estará de acuerdo con esto? ¿Qué dicen ustedes? Es cuestión de quedarse claro. El problema, bueno, ya hablando un poco acerca de esto, yo también conozco, tengo el agrado de conocer mucha gente que compone canciones extraordinarias. Pero el problema básicamente es la educación musical que tenemos los ecuatorianos. Porque, ¿a qué me refiero yo? Ejemplo, en el ámbito de un concierto, ¿no? Hay un concierto de música latinoamericana aquí. Hablemos precisamente de nuestro género. Y lo que hacemos los grupos ecuatorianos es abrir el show, nada más. Y cuando nosotros queremos tocar una canción nuestra, la gente, el público como tal, va a querer escuchar otras cosas, lo que ya siempre ha escuchado, o hay un artista élite dentro de la cartelera y quiere escucharle a ese artista. Entonces la gente no permite que el artista presente su tema. Entonces, ¿qué es lo que hace el artista? Lo más fácil. Entonces, como a la gente le gusta algo comercial, entonces voy y toco lo comercial. Nosotros inclusive hacemos música comercial también, porque en los shows son bien apreciados, ¿no? Entonces, la educación musical debe empezar desde los artistas hacia la gente. O sea, esto es nuestro, esto es lo que debe consumir la gente, pienso yo. ¿Qué dices tú? Bueno, yo creo que... No, yo creo que en realidad... no, es que lo que pasa es que nuestra manager no está diciendo que por qué no le mandamos saludos. Qué cosa. Mandémosle saludos a esa manager, entonces. Después. Mi mamá me pega. Mi mamá me ama. Bueno, en realidad un saludo para ti. En realidad es el esfuerzo, ¿no? El trabajo que ella hace también para nosotros estar en pie. Gracias. Ajá, gracias a ella nosotros estamos aquí. Ella la que buscó en realidad. ¿Cuál es el nombre? Michelle, bueno. Michelle... Gracias, tu trabajo, tu compromiso con este grupo, con estos muchachos y, por supuesto... La paciencia, más que nada. Ya me imagino. Un abrazo grande, desde acá, desde La Rayuela. Que quizás, pues, en otro momento podemos traerle a Michelle y compartir un poquito más. ¿Qué les parece? Bueno, volviendo al tema que nos ocupaba, tú ibas a contarnos cuál es tu opinión sobre esto. En realidad, yo creo que... existimos muchos compositores, ¿no?, aquí en el país, pero en base a la competencia que existe entre grupos, ¿no?, porque uno es mejor que otro, uno tiene mejores instrumentos que otro, o sea, en realidad en el ámbito folclórico se pelean por todo, ¿no?, por la mínima, hasta por un cable. Entonces yo creo que deberíamos nosotros apoyarnos en esta situación, hacer eventos nosotros propios, en donde hagamos conocer nuestro arte, nuestras composiciones. Ahí también tiene mucho que ver el apoyo de los medios de comunicación también. Por ejemplo, el festival que se realiza en Argentina, es un festival grandísimo como Cosquín. El de Cosquín. ¿Cuál es el requisito fundamental? Canciones inéditas. Van con una canción que sea de la agrupación. Eso no pasa aquí. Aquí hay festivales de música latinoamericana. Bueno, había antes, porque hoy ya tantos peros que pone para poder hacer un evento. Entonces, en el cual iban los grupos y tocaban lo que tengan. O sea, no se ponía... Yo pienso que poniendo ese argumento, decir, bueno, ¿qué vas a tocar? Listo, son tus canciones, te presentas. Si no es tu canción, no te presentas. Entonces, así el artista mismo se genera ese interés en decir, no, tengo que presentar mi trabajo, si no me van a hacer tocar, como se dice vulgarmente. Y yo pienso que... también hay un problema trascendental dado desde el origen musical de cada uno. Observando culturas de nuestra misma Latinoamérica, como la cultura mexicana, colombiana, son músicos que se dedican 100% a la música, es decir, cuando uno observa el trabajo de ellos es una calidad impresionante, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente se motive. Aquí en el Ecuador, con el respeto de muchas personas, todos empezamos de la manera criolla, ¿no? Pero nunca debe desaparecer ese sentido de autosuperación, de automotivación, en el cual uno haga la música con respeto y con mucho cuidado, porque este es un arte que debemos respetar. Mucha gente nos está oyendo a través de este y diversos medios que es online alrededor del mundo. Y si nosotros venimos a presentar un trabajo en radio, tiene que estar bien hecho, tiene que estar bien representado, porque atrás de nosotros hay una bandera que dice Ecuador. Y que la gente tiene que empezar a tomar conciencia, sobre todo los músicos, de que este es un arte que se debe respetar. La sana competencia, la libre competitividad, incluso la colaboración entre agrupaciones es fundamental. Festivales que se creen en pos de la unión, como por ejemplo Domingos de Casa Abierta, que auspicia la Casa de la Cultura, es algo sumamente bueno. Hemos estado nosotros ya en dos ocasiones. Y son eventos que nos llaman a nosotros a sentirnos parte de lo que es el círculo musical, el círculo artístico. Entonces es un llamado nada más a toda la gente que hace música que tome esto en serio, porque en verdad hay que ser sensatos con lo que hacemos. Sí, y bueno, en realidad lo que menciona el compañero, y haciendo hincapié, un poco más de énfasis con respecto a la hermandad, a la fraternidad que debería prevalecer, sabiendo de antemano que se trata de un arte, y el arte humaniza. El arte hace superar a un ser humano. Siempre hace que una persona, por más indistinta e indiferente que resulte con la realidad, logre sensibilizarse de algún modo. Hace, en pocas palabras, que superemos todo tipo de dificultades, todo tipo de, por así decirlo, enemistades, incluso también desavenencias. Debemos percatarnos muy bien que nosotros con la música podemos transformar y convertir precisamente la cultura que ha dicho el compañero hace un instante con relación a la inclinación, a la tendencia que tienen muchas personas por el agrado musical, debido a que se ha hecho, por así mencionarlo, muy capitalista, muy consumista. Muchas canciones famosas existen, pero la mayoría de canciones famosas resultan a veces siendo tan trilladas debido a que son transformadas y convertidas a diestra y siniestra en diversos géneros, subgéneros de igual forma. Y como eso precisamente es lo que vende, por así decirlo, nosotros estamos bajo la tutela o el amparo de este capital, de este, por así decirlo, mención, dinero sobre ser humano. Pero el arte tiene que convertir, tiene que transformar, tiene que reforzar ese aspecto que normalmente no consta dentro de nuestra conciencia humana musical. Bien. Una clase completa. Bueno, Kunturi se va caracterizando de entre los grupos ecuatorianos porque tenemos ya grabado el tema Ven Amor, tenemos otro tema también, y nosotros estamos a diario metiéndole guerra a las páginas de redes sociales, compartiendo, escúchala, mira qué buen tema. Es una guerra de medios la que nosotros metemos con el fin de que haya más grupos que graben y con el fin de que la gente que nos sigue escuche nuestro tema, empiece a recomendar y se crea una cadena de valor que para nosotros es muy valiosa. Esta mañana está con nosotros el grupo ecuatoriano Kunturi, pues en la actualidad ellos se encuentran promocionando su primer trabajo CD gráfico titulado Ven Amor, donde se puede apreciar temas inéditos también, llenos de romanticismo, alegría, de ritmo, de fuerza, y claro, todo esto fruto de un gran esfuerzo, ¿no? La inspiración de cada uno de sus integrantes. Vamos con más música, muchachos, en este día viernes 10 de febrero. Y vamos a bailar en esta mañana de viernes, con mucho cariño para toda la gente que nos escucha. Escogió mi corazón este amor equivocado, y las leyes del amor me obligaron a olvidar, y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Queda otro amor, no encontrarás. De este amor ya nada queda, otro amor no encontrarás. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Escogió mi corazón este amor equivocado, y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Libre queda tu camino, otro amor no encontrarás. Libre queda tu camino, otro amor no encontrarás. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Escogió mi corazón este amor equivocado, y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Nosotros, a los integrantes del grupo Culturi, y pues que ustedes sepan que esta es la casa de ustedes. Ha sido muy placentero conocer más del trabajo que realizan, y quisiéramos, si alguien está interesado en escucharlos, ¿dónde pueden contactarse con ustedes? Cuéntenos un poquito sobre esto. Bueno, pueden buscarnos en las redes sociales. Estamos en el Facebook como Culturi Quito Ecuador. También estamos en Instagram, en Twitter, y los números de contacto de Michelle Zurita, quien es la representante. Bueno, pueden contactarse con nuestra manager. Los números son el 098-30-34-040. 098-30-34-040. Muchachos, ¿y qué viene para estos próximos días? ¿Tienen alguna presentación público? ¿Qué tienen? Estamos trabajando en eventos privados. Ya. Enero y febrero son un poquito bajos a nivel musical, hablando del sector público, porque todos están cansados del fin de año. Enero no hay festividades, febrero se empieza a prender por el asunto del carnaval. Estamos ya en contactos para ver que nos esperan estos carnavales. Sin embargo, nuestro trabajo no para. El mes de enero nosotros trabajamos a puerta cerrada para mejorar. El 2016 fue el segundo semestre, sobre todo, fue un periodo muy favorable para nosotros, pero los resultados buenos los convertimos en necesidad de mejorar, necesidad de aprender. Qué bien. Y es en lo que nosotros estamos trabajando. Nos mantenemos con los chicos que nos están acompañando desde hace poco. Estamos dándoles la confianza para que se sientan parte de esto. Nosotros, como fundadores de la agrupación, nos caracterizamos por querer que la gente se sienta parte de este proyecto. Somos 7 músicos en escena, pero atrás de nosotros hay mucha más gente que está pendiente, inclusive familias, novias, las parejas, en algunos casos los hijos, gente que cree en nosotros, los amigos que siempre están pendientes en redes sociales, en Facebook, que siempre nos llaman en este momento, que nos escuchan. Saludos, precisamente un saludo muy fraterno, muy cariñoso. Para todos quienes nos escuchan, en especial a Carlita, que me escucha en este momento, también un gran amigo del colegio que siempre está pendiente. Carlita, un gran amigo. Se la debía. Era Carlita. No, Carlita. Un saludo especial también para mi gran amigo Alan, que está pendiente de nosotros. Inclusive él es de mi generación del colegio, pero él está atrás y siempre con los amigos. Entonces vemos que nuestro trabajo va surgiendo fruto, porque la gente joven se va agrupando, se va uniendo a este sueño. Además, pues está completamente comprobado que la vida no se hace en soledad, ¿no? Exacto. Se hace en equipo, se hace con más seres humanos, y claro, todos cobijados por grandes sueños también. Aquí nos cobijamos todos juntos. ¡Qué bien! Aquí nos cobijamos. Quiero enviar un saludo para Marti, sí, para Jorge, para Fer, quien están en Italia escuchándonos, y para Luciano también en Madrid, España. Gracias por estar siempre pendiente del trabajo. Para Melanie también, quien es nuestra fans número uno, y también para Berito, quien está hoy con nosotros en la parte de cámara, siempre nos acompañan. Para Jinson, quien es baterista, y para Jeff, quien es bajista de la agrupación y por motivos de trabajo no pudieron estar aquí. Más saluditos. Bueno, yo también quiero mandar un saludo pues a mi mamita, que me está escuchando en el psiquiátrico San Lázaro, ¿no? Pero no es internada, es doctora. Ya se está ganando el cupo, pero no.

10 de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos. Y bueno, ya está nuestra siguiente invitada. Se trata de Micaela Andrade, ella es presidenta de la FEUCE, es decir, pues de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en la ciudad de Quito, ¿no? Y es importante que nosotros conozcamos que en el año 2017 la FEUCE de Quito pues ya cumple 50 años desde su fundación y quieren celebrarlo a lo grande. Esto será el día de mañana, sábado 11 de febrero. De este evento, pues, Micaela conversará con nuestro querido Gabriel Caicedo para que nos enteremos un poquito más de qué se trata esta invitación. Pero me gustaría también conversar con Micaela de cuál ha sido el aporte, ¿no?, de la Federación a los estudiantes de la Universidad Católica, cuál ha sido su función, qué planes han desarrollado, realmente cuál ha sido el aporte de Micaela como presidenta, cuál es realmente su visión, ¿sale ella contenta?, cuál ha sido pues su diagnóstico en cuanto al movimiento estudiantil, ¿se ha podido hacer una evaluación objetiva de esto? En fin, todo esto más vamos a conocer a través de esta conversación que tendrá con Gabriel. Micaela, bienvenida. Gracias por estar acá en nuestro espacio. Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, estoy completamente presta a las preguntas que tenga el entrevistador al respecto. Pues agradecerte, ¿no?, nuevamente, y un gusto tener tu presencia. Claro, como lo señaló Beatriz, pues hay unas aristas que debemos conocer sobre la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En principio, pues alegra bastante, creo que al movimiento estudiantil en general, que esta federación ya cumpla unos 50 años, ¿sí? Y de eso coméntanos, Micaela, ¿cómo ha sido, o con un poco de historia hasta el momento, el papel protagónico de la federación dentro de la universidad? Listo. A ver, en nosotros, la FEUCE se fundó en 1967, ¿no? Pero no fue la primera organización política de la PUCE. La primera organización política de la PUCE tiene ya 70 años. Es la Asociación Escuela de Derecho. La Asociación Escuela de Derecho inició antes que la misma FEUCE. La FEUCE ha tenido grandes logros en toda su vida, estudiantil. Primero, la FEUCE también fundó, fue la federación fundadora de la FEUPE, que es la federación que abarca todas las universidades particulares del Ecuador. Entonces, primero nació la FEUCE y después, gracias a la FEUCE, nació la FEUPE. Yo me he enterado con algunos profesores de ahora que eran parte del movimiento estudiantil cuando surgió la federación. Es interesante cómo surgió porque me comentó justamente Gonzalo Ortiz, que está ahora candidato a asambleísta, y él le comentaba que era estudiante de sociología y cuando querían formar la federación, porque ya asocian algunas asociaciones de escuela, pero que los docentes y los administrativos se negaban a que surja la federación, por justamente de miedo de que se unan los estudiantes, ¿no?, y que de esa manera pueden lograr bajar los aranceles, protestar, etcétera. Entonces, la cuestión es que no dejaron que haya esa unificación estudiantil, hasta que una vez planificaron una reunión de todas las asociaciones de escuela en un mismo día, en una misma fecha, no dentro de la PUCE porque no les permitieron, sino en la casa de unos compañeros, y dentro de esa casa se fundó la FEUCE, junto con varios estudiantes, que ahora, bueno, ya son mayores, ¿no? Y nos cuentan que de esa manera empezaron a luchar por algunos temas del acceso a la educación superior, no solamente dentro de la Católica, sino se juntaron con algunos estudiantes más de otras universidades para hacer valer los derechos de los estudiantes, ¿no? Principalmente en el tema de económico. En el tema económico, en el tema de calidad de docentes, en el tema de calidad académica en general, de las mallas, etcétera. Y bueno, ahora ya estamos satisfechos porque con la federación, gracias a la federación, se han logrado cosas como, por ejemplo, ahora tenemos un reglamento de aranceles que emitió el CES en el 2015, y esto fue gracias al aporte de las federaciones de la Católica. Ahora ya no se pueden subir los aranceles escandalosamente como hacía antes, ¿no?, sino únicamente, por ejemplo, dependiendo al índice de la inflación. Básicamente no se puede subir más. Tampoco se puede bajar la presión diferenciada como se podía hacer antes. Y bueno, varias cosas más. Entonces, ahora queremos celebrarlo lo grande justamente con este concierto que estamos organizando para el día de mañana. Creo que has topado un tema muy importante, el hecho de que la FEUCE, la Federación de Estudiantes de la Católica, dieron origen también a la federación a nivel nacional de universidades privadas. ¿Cómo fue este proceso y cómo se vive actualmente entre toda la unión de las universidades privadas? A ver, creo que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. A ver, lo bueno es que no está partidizado, o al menos no está tan partidizado como las federaciones públicas, ¿no? O sea, como debe saber el público y como debe saber, no hay una sola federación nacional de estudiantes de universidades públicas, sino hay dos, que la verdad es que todo el mundo sabe que tienen intereses particulares, intereses partidistas más que nada. La federación, la FEUPE, por ejemplo, no es considerada como una, no tiene problemas tan institucionales en ese sentido, ya, problemas de legitimidad. Claro, ahora más o menos, bueno, el problema es más problemas de organización, ¿no? O sea, como abarcamos nosotros, bueno, nos llamamos Federación de Estudiantes de Universidades Particulares del Ecuador, pero no están todas las universidades particulares. Me parece que hay alrededor de unas 25, 26 universidades particulares, pero nosotros únicamente somos 13. Estamos 13 porque las otras federaciones, las universidades no quieren adherirse o no hay federaciones de universidades particulares. Por ejemplo, la San Francisco. La San Francisco no pertenece a la FEUPE por decisión propia. Sí existe el GOBE, pero muchas veces cuando hemos hecho reuniones exclusivas con universidades particulares, no como parte de la FEUPE, y la San Francisco le hemos pedido que se acerque a participar dentro de la FEUPE y se ha negado porque dice que no quisiera meterse en cuestiones muy políticas y más bien ellos se dedican a hacer otras cosas, etcétera. La UDLA de igual forma, o sea, la UDLA tampoco también ha decidido. La UDLA era parte de la FEUPE, pero me parece que hace más o menos unos 2 o 3 años decidió hacerse a un lado con la FEUPE. Por temas políticos, si va a ser una con la FEUPE. Y bueno, son dos, el Espíritu Santo, por ejemplo. El Espíritu Santo tampoco desea formar parte de la FEUPE por cuestiones de una. La verdad es que no ha sido muy claro acerca de su postura, pero dicen únicamente por posturas institucionales, políticas, que prefieren no formar parte. Entonces, eso es una debilidad, ¿no? O sea, pese a que tenemos el nombre, un nombre un poco rimbombante que abarca todas las federaciones particulares del Ecuador, pero realmente no es así, o sea, tenemos poco menos de la mitad. Y como tú lo señalas bien, ¿no? Vivir la educación superior en una universidad pública versus una universidad privada son dos mundos, creo que, distintos. En ese sentido, pues sí nos interesaría conocer cuál sería el planteamiento, tanto como federación de la Universidad Católica y también si conoces el planteamiento de la federación a nivel nacional de las universidades privadas. ¿Qué se están planteando los jóvenes en estos días? A ver, bueno, últimamente, bueno, el tema coyuntural ha sido las elecciones, ¿no? Las elecciones de este 19 de febrero. Nosotros lo que hemos querido hacer no es tomar una postura respecto a un candidato o a un partido o alguna propuesta de un candidato, tomarla como nuestra o defenderla, sino más bien lo que hemos hecho es abrir espacios, abrir canales de diálogo con todos los candidatos, con todos los movimientos, mostrar a través de los canales que nosotros tenemos, ¿no? Canales especialmente de comunicación. O sea, nosotros tenemos la apertura de las universidades como para poder hacer diálogos con los estudiantes. Tenemos páginas en redes sociales que tienen miles de seguidores para que sepan lo que está pasando. Tenemos, bueno, canales de YouTube, etcétera, etcétera, donde pasamos entrevistas con los candidatos. Eso hemos estado haciendo últimamente, o sea, desde que empezó campaña, desde antes inclusive. Lo que hemos estado haciendo es dándoles a conocer a los estudiantes las propuestas de los candidatos respecto principalmente a temas de educación superior. Bueno, hemos tratado algunos temas como de economía, justicia, seguridad, ambiente, etcétera, pero nos hemos enfocado en la educación superior. Estamos haciendo eso porque, bueno, obviamente creemos que es fundamental que los estudiantes voten informados, ¿no? Sabemos que hay datos que revelan que estamos en un momento de indecisión juvenil más grande de retorno a la democracia. Los jóvenes no saben por quién votar. Y en una de las razones por las que no saben por quién votar es efectivamente porque desconocen sus propuestas. Entonces hemos estado como federaciones, y especialmente yo lo puedo decir desde la Federación de la Católica, haciendo los esfuerzos necesarios para que los estudiantes sepan por quién están votando. En todo el tiempo que ha durado y que por supuesto sigue estando en el cargo Micaela como presidenta de la FEUCE, ¿qué logros se han planteado, qué logros se han visibilizado ya hasta la presente fecha dentro de tu gestión? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros empezamos con algunos objetivos. El primero es disminuir la apatía política que existe en la universidad. En nuestra universidad ha sido una universidad que tiene bastantes movimientos estudiantiles, que es referente para otras federaciones, etcétera. Pero en los últimos años, en los últimos 5 años, ha bajado muchísimo el nivel de política en mi universidad. Inclusive, en los 50 años, nunca se ha lanzado una federación, un movimiento contra el nulo, por ejemplo. O sea, antes existían 2, 3 movimientos siempre. Y desde el 2011, más o menos, el 2011 viene cayendo el interés de los estudiantes por meterse en la política porque han habido muy malas gestiones, muy malas gestiones. Entonces, uno de nuestros objetivos era disminuir la apatía política. ¿A través de qué? A través de actividades que promuevan la participación de los estudiantes, a través de que puedan verificar que esos espacios sirven a los estudiantes, o sea que sí puede llegar gente con ideales de servicio a los estudiantes. Hemos tratado de promover los talentos y las habilidades de todos ellos a través de varios concursos académicos, a través de varias publicaciones académicas. Y es justamente lo académico, tanto que lo estoy recalcando, es lo más importante para nuestra gestión. O sea, lo que nosotros dijimos, vamos a dejar de ser meros gestores de eventos sociales, que es lo que se ha dedicado en estos últimos 5 años, principalmente la federación, hacer novatadas, hacer fiestas, hacer eventos, muchos eventos sociales, dejando de lado la parte de investigación, la parte científica, que es parte de la universidad, es del meollo de la universidad. Entonces, lo que nosotros también, uno de nuestros objetivos era siempre priorizar el trabajo académico frente a los eventos sociales. Y con todo esto, el objetivo más grande es ser actores influyentes en el debate público, gracias a los aportes académicos que podamos realizar. En ese sentido, una de las actividades o de los programas que más me siento orgullosa de haber realizado son las publicaciones académicas. Nosotros hemos realizado recién, la anterior semana, publicamos nuestra revista científica, se llama Teorein. Es una revista que abarca teoría social. Nosotros, el tema de la primera edición fueron clases sociales y estratificación social, con aportes tanto de docentes como de estudiantes de la universidad. Otro aporte también una publicación fue la revista cultural, una revista que también tiene varios cuentos, poemas, ensayos fotográficos, artículos académicos acerca de arte e identidad. Y la tercera proyecto súper ambicioso, hicimos un periódico mensual. Antes la universidad no contaba con un periódico mensual. Algunas universidades sí lo tienen, ¿no? Como la San Francisco, por ejemplo. Y la PUCE no tenía un periódico. Entonces nosotros llegamos y estábamos junto con la Escuela de Comunicación. Los estudiantes de comunicación hacen prácticas en ese periódico. Prácticas internas. Tenemos un periódico mensual que tiene, no solamente son noticias de la universidad, no son noticias de la universidad, por supuesto, de la federación, pero del país, que son temas que le interesen a los estudiantes. Eso yo creo que es lo que más hemos logrado. O sea, la federación, nuestra federación, la federación de la PUCE, es la federación a nivel nacional que más dinero maneja en todo el país. Manejamos alrededor de medio millón de dólares. Entonces, y tenemos autonomía para manejar ese dinero. Por ejemplo, la Federación de la Universidad Católica de Guayaquil también maneja más o menos ese dinero, un poco menos, pero no tienen la autonomía. Ellos tienen que, por ejemplo, tienen que pedir autorización al rector para poder llevar a cabo un proyecto y que les den plata. De esa manera, el rector autoriza si le da o no le da plata para tal proyecto. Nosotros, en cambio, sí tenemos todo el dinero en la cuenta de la Federación y así podemos hacerlo. Otra cosa bastante importante para nuestra Federación fue una denuncia penal que presentamos en la Fiscalía al anterior presidente de la Federación, el presidente del 2015, por abuso de confianza, porque hicimos una auditoría cuando llegamos y, bueno, la auditoría resultó que están injustificados $177,000 delante de la federación, porque claro, maneja mucho dinero y la cuestión es que hay que también saber manejar el dinero. Y queremos dejar un precedente de transparencia y de responsabilidad para las siguientes federaciones. Y nos sentimos alegres porque también al terminar nos dimos cuenta que el objetivo de la partida de disminuir la partida política lo logramos. Ahora, antes cuando nosotros lanzamos, habíamos solamente nuestro movimiento, el movimiento de la federación actual, pero ahora hay tres movimientos. Entonces eso también es otra muestra más de que se logró generar el incentivo y el interés para la participación estudiantil. ¿Cuánto tiempo demora tu gestión? ¿Hasta qué año te encuentras en el cargo? Hasta el jueves. ¿Hasta este día jueves? Ajá, estoy terminando ya. Es decir, un año de gestión. Un año. Y bueno, ya en un año de gestión se han visto algunas cosas. En lo personal, pues destaco bastante el hecho de plantear pensamiento político sobre todas las cosas, que eso es la matriz, ¿no? A través del pensamiento se generan pues todas las actividades que vengan por consecuencia. Quizás tú tienes una lectura, un análisis frente al movimiento estudiantil a nivel nacional. Sí, claro que tengo una lectura. A ver, bueno, yo tuve la oportunidad, yo no personalmente, yo justo envié delegados por cuestiones personales, pero nos invitaron a los 50 años de la OCLAE. La OCLAE es la organización continental de estudiantes de Latinoamérica y del Caribe. Es la organización más grande de estudiantes, ¿no? En todo el continente. Nos invitaron a los 50 años de su fundación también, en el 2016, y ahí también pudimos conocer cómo se maneja la organización política estudiantil alrededor de todo el continente, bueno, de Latinoamérica. Esta reunión fue en Cuba. Entonces nos dimos cuenta que, y todos de hecho hablamos al respecto, que estamos en un momento de crisis política. O sea, crisis política, básicamente yo lo veo por dos maneras. O sea, hay mucho desinterés de los estudiantes, no solamente en la política nacional, sino desde, eso se nota desde la parte estudiantil. Hay mucho desinterés, muy poca gente desea servir, desea mejorar la situación en la que se encuentra, o sea, mejorando, luchando para que se refleje en lo que uno paga, por ejemplo, las privadas, lo que uno paga a lo que uno tiene de servicio en la universidad. Son cuestiones que si uno lo nota, está en la universidad latinoamericana, no es la mejor universidad del mundo, ¿no? Como sabemos. Y si es que no es así, sí tenemos que luchar para que mejore. Eso no solamente es una lucha desde la parte política del gobierno, sino es una parte de la lucha desde las mismas esferas, desde los estudiantes. Si notan que su profesor no es un profesor que lo vale, que vale lo que se está pagando, o así no lo pague, que es en caso de las universidades públicas, si vale, si ve que no es un profesor que tiene las cualidades metodológicas ni académicas para ser un docente, no tiene que quedarse callado, tiene que lucharlo para que se mejore los contenidos, o mejore el profesor, o se cambie el profesor. Pero por lo general los estudiantes lo que hacen es quedarse callados y simplemente esperar que ya pasen la materia y se acabó, y esperar terminar la carrera y después sentarse en el mundo laboral y se acaba todo eso. Y nunca se luchó para mejorar lo que se está viviendo. Entonces, eso se nos está llamando mucho la atención a nivel continental, que no es una cuestión que solamente pasa en el Ecuador, sino que pasa también, nos comentaron, en Cuba, que pasa en México, que pasa en Colombia, que pasa en Perú, porque vemos que hay una crisis de la democracia. La gente está dejando de creer en la democracia, o sea, creen que únicamente los políticos son personas que quieren llevar a sus puestos, especialmente en la parte estudiantil, como una catapulta para luego tener un puesto en el gobierno, o en la función pública, o hacer contactos. Entonces, por eso es que también los estudiantes están dejando de interesarse. Además de eso, también yo creo que no es una cuestión únicamente culpa de los políticos, sino del sistema en general. O sea, veo que se banaliza mucho. Estamos en un momento donde lo superficial está llevando todas las esferas. O sea, ya muy pocas veces se profundiza acerca del acceso a la educación superior. El acceso a la educación superior, por ejemplo, es un tema que debería estarse hablando ahora mismo, debería ser un tema en boga siempre, pero en las conversaciones de los jóvenes, por ejemplo, ya no es un tema que casi que ni se topa. O sea, ya no es un tema que más bien la vida se está moviendo muy superficial, yo creo. Muy superficial, están importando ya temas banales, temas efímeros, más allá de una conversación de los jóvenes muy pocas veces se escucha acerca de la desigualdad del país. Muy pocas veces se desea luchar contra esa desigualdad, sino más bien ser uno de los que llegue a salir, pero de manera individual. Entonces, eso es un problema. O sea, la cuestión es tratar de hacer todo lo posible que la gente vuelva a creer, y obviamente la gente también tiene que sensibilizarse más. Creo que es un problema de sensibilidad también. Claro, en años o en décadas pasadas, pues el movimiento estudiantil a nivel nacional de diferentes universidades era muy fuerte, ¿no? Llegaron incluso a derrocar gobiernos o ser un buen aliado de ciertos sectores. Pues y actualmente se vive esta crisis que señala Micaela, pero a pesar de eso, pues 50 años es una travesía muy larga, ¿no? Es totalmente un mérito mantener una federación, como tú lo mencionaste, en algunas universidades privadas no existe federaciones, pero en la Católica, que es una universidad emblemática aquí en el país, pues sí hay, y por suerte que la hay, ¿no? Pues para terminar esta entrevista, Micaela, yo quisiera pues que anuncies el evento que tienen preparado para el día de mañana, precisamente, pues en conmemoración de la fundación de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Uh-huh. El día de mañana tenemos bandas increíbles. Está Björn Borg, La Máquina Camaleón, Ricardo Pita, Trébol 1, Lola Boom, y dos bandas que son de la Católica. También, bueno, como ya te comenté antes, la idea es incentivar los talentos de los estudiantes. Entonces no solamente estamos trayendo bandas ecuatorianas para incentivar el consumo nacional de nuestra música, que tenemos buenas bandas como las que se van a presentar mañana, sino también que los estudiantes de la PUSE, las buenas bandas empezaron como bandas emergentes, ¿no? Entonces esas son bandas emergentes, son muy buenas bandas que queremos darles el impulso para que se presenten con bandas muy grandes como Björn Borg, La Máquina, Camaleón, que la gente los escuche y que puedan hacerse más conocidos, mucho más conocidos, porque no son muy conocidos. Y son muy buenas bandas, son Perimetral y LB99. Son bandas de la PUSE, que mañana se van a presentar. El concierto empieza desde las 3:30, hasta el día de hoy cuesta $12. El día de mañana ya estaría $15. Entonces nos vamos a quedar hoy hasta las 7 de la noche en la Católica, en las instalaciones de la Federación de Estudiantes, que queda frente al Centro de Informática de la PUSE, para vender las entradas, ¿no? Si no, mañana igualmente van a haber entradas, pero solamente sube $3 del costo y se van a vender fuera del Coliseo de la PUSE. Va a ser en el Coliseo y van a haber food trucks también en el parqueadero de Ingeniería, que es fuera del Coliseo. Y esperamos a todos los estudiantes que puedan acompañarnos el día de mañana. Si hay entradas, entonces que se despreocupen, porque sí van a poder ver todo el concierto. Claro, el concierto estaba esperado por muchas personas en las que conversé, pues. Y pues les deseamos éxitos en estos 50 años, felicidades por mantener al movimiento estudiantil unido, y pues no queda más que celebren a lo grande el día de mañana, ¿no? Gracias. Eso es todo. Son las 10:27 y pues vamos a un corte y regresamos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Fabián Poveda, artista plástico.

las 10:35 a.m. y pues aquí estamos alegres. Es viernes. No, mentira. Estamos alegres porque hacemos lo que nos gusta y hacemos pues todo esto para ustedes. Por eso estamos alegres, Beatriz. Claro que sí, Gabriel. Y pues alegres tomando un tecito caliente con una sonrisa grande desde la cabina de ingreso hasta nuestros asientos. Sí, de alguna manera como que el viernes es un día un poquito especial, ¿no? Sí, más un relajado, poco especial. Sí. Precisamente hemos seleccionado la música de hoy con esa característica de los viernes, ¿no? Es un día como relajado. Hoy, pues, la línea temática a nivel musical, pues, está conducida a través del género del rock indie o de la música indie. Ahorita hemos escuchado, por ejemplo, a Da Pound con su canción Años, Cementerio de Elefantes con Estelar, y pues tenemos alguna música preparada también más adelante. Tenemos también un reportaje de la música indie que ya vamos a presentar más adelante. Sí, precisamente yo quería decir algo al respecto. Sería importante comunicar a nuestro público, recordar nosotros. Cuéntanos, Gabriel, ¿qué es la música indie? ¿De dónde sale este término? Indie, como ya lo van a escuchar más adelante, mucha gente ha relacionado el tema respecto a la música independiente, es decir, la música que emergente. Bien lo señalaba nuestra invitada anterior, pues el concierto que van a tener el día de mañana, van a estar presentes bandas precisamente de la escena independiente. Una de ellas es Björn Borg, por ejemplo, aquí en nuestro país. Entonces lo independiente o lo indie se ha ligado a este tipo de más que música, movimiento social, diría yo. Se trata de música que pues es producida incluso en la casa de uno, en los home studios, y que poco a poco, gracias a la autogestión, están sonando y llegan a ser muy muy sonados a nivel Latinoamérica. Hablaríamos de música con mensaje, música con sentido. Por supuesto, estaríamos hablando, todos los invitados que hemos traído hasta el momento de cierta forma pertenecen a esta escena o hacen más o menos el género que estamos diciendo. Y pues, en conclusión, lo que yo puedo sacar en conclusión es que todos ellos están pensando en hacer música, obviamente con mensaje, un buen mensaje, y sobre todo pues generar una sensación de intimidad entre la persona que escucha y el artista, y pues el intermediario de eso es la música que realiza. En este tipo de género se cuida mucho, mucho el tema de el sonido, la sonoridad del instrumento y buscar efectos. Y entre más natural es mucho mejor, claro. Bueno, nosotros seguimos adelante con La Rayuela este viernes 10 de febrero, nuestro programa número 29 ya. A continuación compartimos con ustedes, el 11 de febrero, amigas, amigos, se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Este es un campo que apenas hace pocos años se lo está redescubriendo o descubriendo simplemente, y nos vamos enterando cuál ha sido el papel de la mujer en la ciencia, más allá del papel fundamental que ha tenido históricamente, pues como madre, como emprendedora, como luchadora y como un ente social importantísimo dentro de las sociedades. Así es. Las mujeres representan ahora el 53% de los graduados de licenciaturas y maestrías y el 43% de los doctorados en el mundo. Sin embargo, como lo afirma el informe de la ciencia hacia 2030 de la UNESCO, solo un 28% son investigadoras. En general, se encuentran por debajo de los hombres en ingeniería y ciencias informáticas. Según el estudio, esta situación es particularmente grave en países desarrollados. La UNESCO resalta grandes diferencias de una región a otra. Por ejemplo, en el sur de Europa las mujeres están a la par con los hombres en el campo investigativo, pero en el grupo de países de la Unión Europea representan solamente a una tercera parte. Por otra parte, en Latinoamérica, 44% de los investigadores son mujeres, mientras que en el sur de Asia son un 17%. La UNESCO también expresó preocupación por la poca representación femenina en ciencias informáticas, un campo que se está expandiendo globalmente y que es de vital importancia para el crecimiento de las economías. El informe llama a los estados a investigar si esto está sucediendo como consecuencia de la discriminación en las empresas de tecnología. El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. La fecha fue adoptada por la Asamblea General en 2015 y este año el tema central es la igualdad de género en ese campo.

Es un estilo de música. La indie viene de independiente, creo. Es un derivado de del rock, está ahí en esa línea. Es un tipo de música de vida. Un tipo de música alternativa, ¿no? Ahora mismo me parece que es muy comercial, pero la música indie, por lo que yo percibo, se supone que es algo más alternativo, que no es nada comercial. En plan, como si fuera un poco chill out, pero en plan un poco relajado. En plan, Istar, Orián, son como calma, española. En plan, música así un poco calmada. Pues no sé, música rollo alternativo. Indie. Una música así como el folk y todo eso, ¿no? Es un tipo de música del campo y cosas de esas. Yo creo que como música más independiente. Es un género musical. Es un género musical, pero hay una cultura detrás, ¿no? A ver, pero el género indie se caracteriza por ser alternativo y no seguir ninguna tendencia. Pero dentro de lo que cabe sigue siendo comercial. Pero sigue siendo un postureo. A ver, la gente lo hace para aparentar, claro. Pero la gente normalmente no sabe ni lo que es. Claro. Lori Meyers, Vetusta Morla y Sal. No sé si Nacho Vegas también es indie. Estilo de música, de vida, apariencia, postureo. ¿Qué opinan las personas que trabajan a diario con la etiqueta indie? Música independiente es tan sencillo como música que se hace al margen de los sellos comerciales establecidos, que por cierto, cada vez quedan menos. Para mí indie es do it yourself, totalmente. Es un grupo, un movimiento artístico, un movimiento anímico de una serie de músicos que en una época se apuntaron a algo, o sea, se subieron a una ola, a un sentimiento, pero desde muchísimos ángulos, desde muchísimas disciplinas estéticas. Movimiento, llamémoslo alternativo, por el cual la gente se financia independientemente de sus proyectos. Una manera de ver las cosas, ¿no? De plantearse una manera de hacer música, de llevar la música a distintas puertas, a distintas salas. Era básicamente no depender de nada ni de nadie. Un movimiento, ¿no? Como una generación. Lo que es el indie en España. Igual que fue la movida en los años 80, más o menos tuvo un año de inicio y un año de final, lo que es la movida, pues para mí el indie es el equivalente a eso. Empezó en los 90 y, bueno, más o menos no se sabe cuándo. Cuando ha acabado, si ha acabado ya, quizá ha durado más que la movida, porque tardó más tiempo en consolidarse, pero yo veo más el indie como un movimiento. Para mí son tres términos. Uno sería como más o menos el origen de, pues el inicio, que sería el lo genuino, el do it yourself. Luego diría pues toda la música de principios de los 2000 de Inglaterra, después del Britpop, que es el sello que le pusimos aquí como indie, y el más utilizado hoy en día, que es muy radiofónico, que es cualquier cosa que sea ajena a la música con mucha difusión y con repercusión más mainstream. El indie para mí es una forma de hacer las cosas, sobre todo hace 30 años era una forma de hacer las cosas al margen de los grandes canales de distribución y de comunicación. Lo que pasa es que el indie con el tiempo ha ido cambiando su sentido y hoy día tiene una significación distinta a lo que era hace 30 o 40, bueno, hace 30 años, ¿no? O hace 20 incluso. Hoy día el indie es una etiqueta que está un poco desprovista del sentido que tenía en los 80, por ejemplo. Una nueva religión. Festivales, radiofórmulas, mainstream, gafapastas, Vetusta Morla, Arenal Sound, Lori Meyers, Love of Lesbian. Pero, ¿es el indie un género musical? ¡No! No, el indie no existe como género. El indie es, repito, abreviatura de independiente, de sello independiente. Hablando de pasado, sí. Hablando de presente, pues el cuño que le mete, que se le mete absolutamente todo lo que no sea, pues es un género más masificado. Pero hay sellos independientes que sacan rock duro, hay sellos independientes que sacan pop, música electrónica. Lo que ocurre es que, como suele ocurrir muchas veces en el uso de las palabras o de los términos, se van deteriorando y parece que se ha acuñado una especie de esto, denominación de origen, que música independiente es aquella que está al margen de los canales comerciales, y hay una serie de grupos que se han ido colocando ahí en primera línea de ese término de música independiente. Género indie, yo no creo que exista tal cosa como música. De unos años a esta parte, sí, para mi gusto, erróneamente. Acompañado con la palabra pop o con la palabra rock, sí que podría decir que el indie es un género musical, pero por sí solo indie, música indie, es con, no sé, no me dice mucho, no me dice algo concreto. Absolutamente. Ahora sí. Mismo sí. Sí. Si consigues clasificar varios grupos dentro de estos tocan esto, digamos que eso ya es un género, ¿no? Siguen los mismos patrones las canciones, el mismo tipo de secuencia de acordes, la misma rítmica, el mismo público. Puedes etiquetar todo bajo una misma consigna. Por general, indie tiene unas características igual que todos los estilos en sí. Claro. Y sí, es clasificable, así que sí. Hay otros patrones que se repiten. Y la palabra indie, solo indie, pues me gusta asociarla más a un movimiento musical, incluso cultural. Para mí sí existe como género. Yo creo que no. Yo creo que el indie como género musical no existe. Yo creo además que lo que ha pasado con esto, como al final la música, todo tienes que ponerle etiquetas para poder enfocarlo a un público determinado. Entonces al final pues hay algunos grupos que se parecen a lo que en un principio fue aquel movimiento, rollo Los Planetas, fue Los Surfing Bichos, más tarde Mercromina y bueno, varios más de los 90, y que han derivado en diferentes tipos de música, y ya te digo, es como para poder empaquetar ese entre comillas pseudo género, porque no creo que sea un género de música, empaquetarlo y hacerlo llegar a un público que quizás sea el público objetivo de la industria, quizá no, porque al final todo tiene que comercializarse. Si creo que existe la música indie, yo creo que no. Si existe una forma independiente de sacar tus discos, yo creo que sí. Bueno, para mí sí que es un género, pero muy diluido entre varios tintes de otros géneros, o sea. Es un colacao de géneros. Exactamente. Yo creo que el indie sí es un género. El género para mí engloba una estética, engloba una escena, engloba muchas cosas, un género obviamente. Luego sí hay muchos matices dentro del género, ¿no? Porque ya nos vamos a qué es independiente, está detrás una major. Obviamente el dinero no va a hacer que algo sea más indie o menos indie. Ya hay muchas cosas detrás. Pero para mí el indie sí que es un género musical. Engloba demasiadas cosas, pero para mí entiendo como indie un género totalmente. Es complicado dibujar las líneas entre lo que es independiente y lo que no, y más aún entre lo que es música indie y lo que no. Por ejemplo, en Sudamérica la música indie, el pseudogénero indie, bebe más del rock. Por ejemplo, el Mata un Policía Motorizado, que ahí se considera un grupo del circuito así de escenario, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Papá Topo, que es otro grupo también aquí que se considera independiente. O sea, te digo, beben de géneros distintos. Entonces, si cruzamos el charco y nos vamos a Sudamérica, beben mucho más del rock. Aquí es más del pop. Como género yo creo que no existe, o más bien habría que decir que es un género de géneros, porque es un género, entre comillas, compuesto de estilos muy distintos. Creo que prácticamente nunca ha existido como un género real, si entendemos un género como un conjunto de señas, digamos, características y comunes y compartidas por una serie de bandas. Sí que es verdad que hoy en día hay una serie de bandas que se parecen mucho entre sí y a las que se les califica de indie, pero yo nunca lo calificaría como género a eso. ¿Lo independiente es un género? No. ¿Que lo indie se pone igual a pop independiente? Pues sí, pero no me parece lo correcto. On my mind, on my mind, on my mind, on my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time. El indie como actitud, el indie como estar fuera de las reglas establecidas, yo creo que sí que ha muerto un poco. Pero eso ha ocurrido de toda la vida. En los años 80 hay una serie de artistas que nacen aquí en España. Me voy a volver a referir a España, yo que sé, a las que los pegamos hoy, de Rubí Los Casino, Gabinete Caligari, Nacha Pop, Mamá, todos esos grupos. Algunos aparecen en sellos discográficos establecidos y otros aparecen en nuevos sellos que se crean, y con el paso del tiempo los sellos nuevos que se crean son englobados por las multinacionales. Aquí en los 90 ha vuelto a ocurrir lo mismo, quitando casos muy concretos como el de Los Planetas, que quitando el primer EP, todo lo demás lo grabaron con un sello potente. Los grupos más señeros del mundo independiente, cuando daban ese paso adelante, inmediatamente los englobaba un sello multinacional o un sello potente. Como movimiento sí, como género pues ahora no. No creo que haya muerto. Para mí siguen siendo festivales indies, pues el Fib de Benicassim, por ejemplo, y el Arenal Sound para mí es un festival indie, aunque esté más englobado hacia el último cartel sí que tenga más peso la electrónica. Para mí sigue siendo un festival indie. O el Sonorama, por ejemplo, sigue siendo un festival indie pop. Y sigue siendo, tiene mogollón de público. Y yo creo que sí, que el movimiento indie, tal y como lo conocíamos, el indie de los 90, yo creo que ha muerto. Igual a partir de 2006 o 2008 ha empezado un movimiento nuevo que de momento no tiene nombre, pero que es distinto a lo que fue el indie entre los 90 y principios de los 2000. Yo creo que sí que ha muerto. En el momento en el que dejas de andar por tu senda y te vas a la senda de la mayoría, yo creo que ya es como, venga, vamos por inercia. Es decir, todo funciona por inercia, esto es un río y algún sitio llegará a esa agua. Yo creo que el indie como escena no ha muerto. Porque, de hecho, la escena indie ahora mismo en España está más viva que nunca. Lo que pasa es que sí es verdad que parece que ahora mismo se está girando hacia un campo bastante más mainstream. O ya digamos que ha perdido la esencia que nutrió al indie, que es la parte precisamente independiente, autogestionada, autoeditada. Eso ya no existe, en cierta manera. Ahora hay tantísimos grupos que están dentro de la escena indie, pero no tienen la componente que hizo que el indie surgiera. Pero como escena, y el tag de escena indie, está súper vivo. No sé si ha muerto. Obviamente el uso que he dicho, más radiofónico, no ha muerto, o más de promo, no ha muerto, pero sí que creo que hay que matarlo. Y con respecto a ser independiente, de autofinanciarse y tal, yo creo que ahora es el mejor momento, ¿no? Ahora con internet y con las plataformas que hay, yo creo que lo independiente no solamente no ha muerto, sino que ahora es el mejor momento para crear tu colectivo, tu pequeña compañía, sin necesidad de tener mucho dinero. Yo no creo que haya muerto exactamente, yo creo que se ha transformado. Posiblemente lo que entendemos hoy día por indie, a nivel de grandes medios de comunicación o de bandas que llenan festivales, tenga muy poco que ver con lo que era el indie originario. Pero creo que el indie como filosofía y como forma de hacer las cosas y como autogestión, como compromiso insobornable con la obra del músico, como una forma de seguir tus propios instintos creativos, todo eso no ha muerto, porque hay mucha gente que lo sigue haciendo, aunque no lo haga bajo el calificativo de indie. Entonces yo creo que ha muerto a lo mejor una cierta forma de entender el indie, pero lo que representaba la esencia del indie hace 30 años creo que se mantiene hoy en día en otra serie de grupos. Lo que pasa es que son más minoritarios. El pez gordo, el sello gordo, se acaba comiendo al pez chico, en este caso al artista grande de un sello pequeño. Nos conocimos ayer, tú me invitaste a beber, yo te invité a no sé qué, tú dijiste que bien, y te hablé de poesía. Los Planetas. Postureo. Do it yourself. Festival. Ah, y Wayfarer, gafas Wayfarer. No, es más, no rectifico, Wayfarer. Postureo. Flequillo. Actitud. Algo genuino. Y si lo revientas y lo empieza a ver todo el mundo y tienes 500 millones de visitas en tu YouTube, el resultado final ya es, o sea, ¿no es indie o sí es indie? Ha sido positivo el movimiento que ha habido, de que se ha creado una línea independiente de música que no era la comercial, que ellos mismos se lo han ganado y han acabado siendo quienes son, o firmando con discográficas o de manera independiente tocando en festivales bajo su propio sello. Es una parte positiva. Y si tú grabas con 500 euros y yo grabo con 500 euros, somos independientes, ¿vale? Y aquel que graba con 1000 y el que graba con 1500... ¿Cuál es el lustro clave de la escena indie en el panorama nacional? En el año 92 o así, que justamente cuando la maqueta de Los Planetas es la mejor maqueta del año para los oyentes del programa, yo creo que pongamos 92, 93, 94, 95, 96, porque están naciendo los sellos independientes, nace el Festival de Benicassin, el apogeo de la Sala Maravillas aquí en Madrid. Si me pedís un lustro determinado en la historia del indie, 92-96. Yo creo que hay dos etapas, desde que Los Planetas sacaran una semana el motor de un autobús, y luego hay otra etapa muy importante, que yo creo que es a partir de 2007-2008, cuando empiezan a florecer ya otras cosas nuevas, ya te digo, empiezan a aparecer en escena los Love of Lesbian, Super Submarino un poco más tarde, los Lori Meyer también están dando guerra por ahí. Que ya te digo que eso fue como el soplo este aire fresco que la gente necesitaba. Yo voy a decir 2005-2010. Posiblemente el último lustro sea lo que más llama la atención a la gente, porque es lo que más le ha llegado, pero yo creo que si hay un lustro del indie en este país, seguramente sería entre el año 91 y 95, que es cuando realmente surgen los grupos que dan lugar a lo que con el paso del tiempo conocemos hoy como indie. De 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 para mí fueron esos el verdadero auge del indie en España. Todos éramos indies, todos queríamos ser indies y todos queríamos llevar el mejor flequillo. Para Bravo Fist la música indie no existe. Existe música y ya está. Al final no son palabras, ¿no? No es tan importante. Si algo nos queda claro es que indie es una etiqueta que acompaña distintos estilos, una forma diferente de hacer las cosas, una palabra. ¿Indie eso qué? ¿Lo indio? ¿Qué hacen tan tan tan tan? Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. La exposición llamada Jóvenes Ilustradores, iniciada el pasado 26 de enero, continúa hasta el 16 de febrero de este año. La pintura fue uno de los primeros registros que dejaron nuestros antepasados de las experiencias que vivían. Mediante lo que parecían ser garabatos, comunicaban lo que veían y conocían conforme evolucionaban. Al inicio, esta actividad era considerada simplemente un mero oficio artesanal, sin ningún vínculo con la inteligencia. Sin embargo, en el siglo XVI, la pintura se convierte en un oficio superior y se lo comienza a relacionar con la inteligencia y habilidad, permitiendo al mundo ilustrar lo que había alrededor. Raúl Pérez Torres expresa su visión de la pintura en las siguientes palabras. Tan vieja como la imprenta, y quizá más aún desde las pinturas rupestres, desde las cuevas de Altamira, desde el cantar de los cantares, desde los manuscritos medievales, esa necesidad de visualizar el componente gráfico de una idea, camina por el mundo con pasos agigantados, deslumbrándonos con increíbles recursos técnicos, con mágicos juegos de ordenadores, llevando hasta nosotros el increíble mundo del arte visual. El talento de creadores que asocian imágenes para comunicarnos algo imprevisto, fundamental, nuevo, profundo, cómico y trágico. Esta exposición está exhibiéndose en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Sala Osvaldo Guayasamín, y nos permite ver una mezcla de técnicas totalmente nuevas, conjugadas a la perfección con lo más básico de la ilustración. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión,

son las 11 de la mañana con 11 minutos y pues ustedes escucharon un poco un reportaje pues realizado en España en torno a la música indie, y también escucharon un tema de la banda Microcuentos con el título Solo fue una vez. Pues este es el debate que se está generando actualmente, ¿no? ¿Qué es la música indie? ¿Se trata de un género musical? ¿Se trata de una visión de la música, una filosofía de la música? ¿Qué es esto? Lo que sí queda claro es que, indistintamente de lo que se defina como música indie, de cierta forma pues está pegado al término independiente, y en cuanto también a la producción musical es algo independiente. Yo creo que en ese sentido pues las bandas en nuestros países, por ejemplo el Ecuador es un buen ejemplo de esto. La industria musical pues hasta el momento no se ha desarrollado. No podríamos hablar, ese es mi criterio, de que en el país hay industria musical. Creo que las bandas o los grupos, las agrupaciones se han forjado camino autónomamente, han conseguido ser reconocidos en sus medios nacionales, en su escena, en su público, gracias a la autogestión. Es totalmente una autonomía de los grupos y de las bandas, y pues han consolidado una especie de, en el caso del Ecuador, una especie de un movimiento ya, es decir, personas que están ligadas a esta forma de pensar, es decir, a hacer música indistintamente, si es que hay apoyo o no hay apoyo, pero simplemente hace música porque se quiere hacer música. Obviamente después hay connotaciones, ¿no?, en el mensaje, sociales, culturales o muy existenciales, de acuerdo a lo que cada banda se plantea. En ese sentido, pues, fenómenos muy curiosos del tema de hacer música en los home studios, por ejemplo. Actualmente, gracias a la tecnología, gracias a lo que se puede hacer con las cosas que se abarataron, gracias a los costos de la tecnología, pues se puede hacer música desde la casa. A eso pues se le llama home studio, y pues muchas de las bandas emergentes que hoy se consideran ya íconos en nuestro país tuvieron una travesía de esta forma, ¿no? Trabajar desde un home studio y pues autogestionarse, velar por ellos mismos, su imagen a nivel de bandas, de agrupaciones, y pues hoy los tenemos en la cima, creo. Y pues son considerados íconos en nuestro país, bandas como Da Pong, banda como Cementerio de Elefantes, Stitch, precisamente invitados acá a la radio, son considerados íconos de la música indie aquí en el Ecuador. Qué bien, uno de los temas que comentamos siempre acá es esta, ¿qué diría yo?, este compromiso con la música de las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, el cuidado, hemos visto, Gabriel, en cuanto al producto discográfico, ¿ya?, productos sumamente cuidados. Y miren ustedes que no reciben auspicios estatales, no reciben auspicios de ningún lado. Es ciertamente bandas que se han forjado con el sacrificio, con esa entrega, ese amor por la música, en cualquiera de sus géneros, rock, pop, heavy metal, en fin. Pero ustedes mismos, ¿no? Un poco sería bueno que nos comentes la experiencia de Heideken. Heideken, ¿no? La experiencia de ustedes, porque yo igualmente veía la portada del disco de ustedes, ¿no?, de la banda tuya, Gabo, o igualmente esta mañana nos compartía, Gabo, un último video, y ciertamente son productos ya profesionales, ¿no? Es decir, realmente tienen buena factura, tienen buen sello, y eso es importante para promocionarse. Yo creo que algo que aprendimos los músicos independientes y las bandas independientes es hacer cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque solo tenemos un espacio para generar impacto. Y si no lo hacemos, si no lo aprovechamos, simplemente la música no va a ser escuchada, no va a ser vista tampoco. Es decir, no va a haber público que vea y que escuche música. Claro. Entonces, la filosofía de hacer un buen trabajo, de grabar bien, la música, de hacer buenos videoclips con calidad, pues es respuesta a esta necesidad, ¿no? Necesidad que vemos planteado y que es absolutamente necesario, valga la redundancia, hacer de esta forma. No podemos bajar la calidad. ¿Cómo se auspician ustedes? Es decir, ¿de dónde sale, por ejemplo, el dinero para hacer este tipo de videos, el mismo producto discográfico? En tu caso, ¿cómo lo logran? En nuestro caso, pues, es todo autogestión. Realmente un gran porcentaje es autogestión, es decir, cada uno de los integrantes Saca de su bolsillo y bueno, actualmente nos vemos en la necesidad, porque ya exigir poner ya no es un buen negocio, y tampoco lo hacemos por negocio. Esa es también una de las cosas que debemos tomar en cuenta, pero ya exige competir a ese nivel, y exige, por ejemplo, sesión fotográficas de calidad, videoclips con calidad, y eso cuesta. ¿Cómo lo hacemos? Buscando auspicios en empresa privada, empresa pública, también puede ser, y aliarnos con otras bandas, que es la única forma en la que, y con otros artistas, porque como decía, la escena independiente no solamente se configuran artistas en la música, sino que también productores audiovisuales. Entonces, entre todos, pues se hace una especie de trueque. Yo te doy mi música y tú me das el servicio de filmación de video, por ejemplo. Entonces, así suceden las cosas en esta escena independiente, cosa que debo señalar. Todos estos músicos son tan valientes al enfrentarse a la industria poderosa del entretenimiento. Estoy diciendo, pues, enfrentarse como banda a empresas como Sony Music, a otras empresas, ¿no? Que obviamente tienen la industria, tienen los recursos, tienen todo, y pues producen a niveles como una especie de fábrica artistas cuando ellos quieren. O la misma empresa, por ejemplo, Disney, sale película y cantante al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es difícil enfrentarse ante este mundo cultural en otros países, pero lo están logrando, y a punta de esfuerzo todos estos músicos están siendo reconocidos a nivel incluso internacional. Bien por la música de estas nuevas generaciones y sus esfuerzos. Son las 11 de la mañana con 19 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela. El día domingo 12, es decir, pasado mañana, tenemos Domingos de Casa Abierta, amigas y amigos, con entrada gratuita. Y vamos en un minuto más a contarles quiénes estarán presentes en este Domingo de Casa Abierta, una actividad que, como saben ustedes, cada segundo domingo de mes, presenta la Casa de la Cultura sin que usted tenga que poner un solo centavo. Y esto, miren ustedes, será en el pretil de la parroquia de San... ¿no? Oh, perdón, hay un error en esto, lo siento. Vamos a buscar ya qué grupos estarán presentes entonces en el domingo 12 de febrero. Les decía yo, Domingos de Casa Abierta es una actividad institucional que promueve el arte, que promueve la cultura de forma gratuita acá en nuestra ciudad, y en muchos casos se los ha hecho también en parroquias, como fue el caso de la parroquia de Zambisa, que se lo planteó para 5 de febrero, recuerdan ustedes, con la banda de Zambisa, Jaya, también hubo desfile de bandas, Israel, Mía Correa, Proyección Altiplano, en fin. Pues hubo una cantidad de actividades en el pretil de la parroquia de Zambisa, pero para el 12 de febrero tenemos ya una edición más de Domingos de Casa Abierta. Pues en un momento más Gabriel les dará a conocer quiénes estarán presentes en este nuevo encuentro. Hoy, viernes 10 de febrero, pues el laboratorio actoral del Grupo Contra el Viento, que viene desarrollándose ya desde algunas semanas anteriores a Gabo, igualmente la presentación de temporada de la obra Soy Bipolar y Qué, para el día de mañana, pues Veamos Títeres, así se llama la obra, Veamos Títeres. Esto va a ser en el Mercado de la Magdalena, en el Centro Cultural Sindansur, en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Magdalena. el Cine Club, como no, a las 16 horas, Amadarcord de Federico Fellini, en la Casa Cultural Humacantao. A las 18 horas, 6 de la tarde, la presentación de la obra La Flor de la Chuquiragua, la Fundación Caipae, en la Sala Contra el Viento. Esto está ubicado en La Merced, en el Valle de los Chillos, frente al Parque Central. El costo es de $8 y $4 estudiantes, tercera edad y personas con discapacidades. A las 18 horas, en el Teatro Prometeo de aquí, de la Casa de la Cultura, la presentación de la temporada de la obra Soy Bipolar y qué. A las 18:30, la presentación de la obra Lunáticas, dirigidas por Víctor Stivelman. Actúan Diana Cancino, Patricia Galarza Zurita. Esto será en la Fundación Mandrágora, Sala Mandrágora, Artes Escénicas, aquí dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gabriel. El Teatro Gobernable. El colectivo de A2 presenta mañana El Gobierno de la Insignificancia, la más reciente obra creada por el grupo. La cita es en la capilla, ubicada en las calles Antepara y Ríos, diagonal a la Plaza de Toros Belmonte. La pieza medita sobre los métodos casi imperceptibles que se emplean para gobernar y controlar el pensamiento colectivo de la población, evidenciando al trabajo como un medio de dominación y control. La propuesta está dirigida por Alejandra Delgado e interpretada por Francisco Ordóñez, José Evia y la propia Delgado. De A2 tiene más de 15 años de experiencia en artes escénicas y justamente pues con ellos hablamos la semana pasada, ¿no? Creo que muy brillante la puesta en escena de este concepto a nivel de obra. Y pues les deseamos todos los éxitos para el día de mañana, ¿no? El día de mañana se están presentando en la capilla, Antepara y Ríos, diagonal a la Plaza de Toros Belmonte. También pues nombrar que sigue la convocatoria al Premio Mariano Aguilera, abierta hasta el 5 de marzo. La convocatoria al premio, que celebra su centenario, continúa abierta hasta el 5 de marzo y tiene dos categorías. Para dialogar con el artista Pablo Barriga, basta con recorrer los pabellones del Centro de Arte Contemporáneo. Esta muestra de carácter ontológico es uno de los resultados de la pasada convocatoria de los premios, que reconoció la trayectoria del multidisciplinario creador. Justamente una nueva convocatoria de este galardón está abierta. Claro, en sus 100 años, el Mariano ha ido cambiando. Antes, el resultado, una obra era la favorecida. Con la nueva propuesta que tiene el CAF como casa, se reconoce la labor artística, así como ofrece un programa de fomento artístico e investigativo a través de becas. Una institución se solidifica cuando los artistas apuestan por los programas de fomento, y eso no solo lo aplican los artistas emergentes, sino que quienes también tienen trayectoria, señaló León Sierra, coordinador del Centro de Arte Contemporáneo. El proceso. La convocatoria está abierta para artistas, gestores culturales, estudiantes y profesores de arte e investigadores. Cierra las postulaciones el próximo 5 de marzo. Existen dos categorías. La primera premia a la trayectoria artística, carrera de al menos 15 años, y consiste en un reconocimiento económico de $20,000 y una exposición antológica en el CAP. Barriga es el ganador de la pasada convocatoria, precisamente. En la segunda, el premio nuevo Mariano para proyectos de arte contemporáneo, donde se entrega 10 becas para la producción de proyectos en creación artística, investigación, curaduría, nuevas pedagogías del arte, edición y publicación. Así es, pues, si usted quiere informarse de estos premios, pues no duden en comunicarse a los teléfonos 02-3946-990, extensión 1026. O escribir al correo del Centro de Arte, ¿no? centroarteq@gmail.com. Bien, Gabriel, 11 de la mañana con 25 minutos. Vamos a la música y luego hacemos la pausa correspondiente. Pastizales, nostalgia. Ya volvemos con más de La Rayuela. Thank you.

a propósito está siendo alquilado por el Club Nacional. El domingo 12 de febrero a las 11:30 de la mañana, el Deportivo Cuenca enfrenta a Fuerza Amarilla. El domingo a las 12, el Clan Juvenil enfrenta al Macará de Ambato. El equipo Cetáceo, conversábamos con Bachita, ¿por qué se lo decía así? El Delfín Sporting Club, el domingo 12 de febrero, enfrenta al Barcelona, que tuvo algunos inconvenientes este último fin de semana con la gresca que hubo en el Estadio Monumental. Y a propósito de esta gresca, antes de que continúes, Brian, ¿cuál es la posición de ustedes, chicos, respecto a la violencia en los estadios? Bueno, yo creo que siempre hay barras bravas en los equipos. Una de estas, como la del Barcelona, es la más grande, es la Sur Oscura. Yo creo que de parte de la dirigencia se debe vetar a estas personas, porque no van a ver el espectáculo, van a incitar, incluso van con armas blancas, no van a disfrutar de lo que es la pasión del fútbol. Yo creo que se debe en realidad identificar, porque hay videos, identificar a las personas y sancionarles económicamente y con que no se les deje entrar a los siguientes partidos del Barcelona. Más que eso, pues yo creería aplicar justicia penal, o sea, en el marco de la legalidad, la ley, porque se han cometido crímenes, asesinatos dentro de los estadios. Es asombroso lo que pasa aquí respecto al deporte, ¿no? Y también, por otro lado, concientizar a la gente, concientizar de que es un partido de fútbol, que es una fiesta sobre todo, y no, pues no merece actos violentos, sí. Es una fiesta. Por otro lado, desde siempre, si ustedes hablan con sus padres, con sus abuelos, pues ir al estadio era parte de la actividad familiar. Iba mamá, iban los chicos, las chicas, pero con todo esto que está sucediendo, yo mucho me temo que cada vez es una forma de ahuyentar pues al público de los estadios, ¿no? Sí, no puede quedar esto en la impunidad, más que todo porque se ha visto ya casos de, incluso de entre jugadores se han agredido. No puede quedar eso en la impunidad, deben existir diferentes sanciones por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por el mismo club, y a estas personas que son en realidad malandrines, se podría decir, no dejarles ingresar, y como dice Gabo, aplicar lo que es la justicia penal. Bueno, continuando con lo que es la fecha, el Club Sport Emelec, el domingo a las 4:30 de la tarde enfrenta a Liga Deportiva Universitaria en el estadio George Capwell, reinaugurado en Guayaquil. Y para terminar la fecha, que culmina el día lunes con el partido entre River Ecuador y el Independiente del Valle, que postergó su partido para el lunes porque el día de ayer lastimosamente quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Lastimosamente solo quedan dos representantes ecuatorianos, el Club Sport Emelec y el Barcelona Sporting Club. Esa es la fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Muy interesante pues estos aportes culturales, como dijo Brian, ¿no? El deporte también es cultura, y nos alegra también que pues podamos difundir esta información. Y que te integres, por supuesto, a esta radio revista. Gracias, Brian. No hay de qué. Eres el flash deportivo. El flash deportivo del momento con Brian Sánchez y otras hierbitas más. Sigamos con más de La Rayuela. Son las 11 de la mañana con 40 minutos. Hoy, no se pierda pues ni en la radio, no, va a aparecer algo en el cielo, no se perderá usted el eclipse de luna de hoy. ¿Sabía eso? La luna se verá oscurecida por un eclipse este viernes por la noche. Será visible desde las Américas, Europa, África y la mayor parte de Asia. Durante la noche de este viernes 10 de febrero al sábado 11 se producirá el primero de los cuatro eclipses de distintos tipos que ocurrirán a lo largo del 2017. La luna llena se observará oscurecida desde muchos rincones del mundo, como las Américas, Europa, África y gran parte de Asia. En los eclipses de luna, el satélite se sitúa a la sombra de la Tierra, pero estos fenómenos pueden ser de distinta vistosidad según el alineamiento de la luna y nuestro planeta con el Sol. Mientras que en los eclipses totales o parciales, la luna, o parte de ella, se observa casi por completo oscurecida en un eclipse como el de este viernes, penumbral. La luna cruza la penumbra de nuestro planeta, la parte más externa de su sombra, y queda solo sutilmente ennegrecida. Un astronauta que observará este fenómeno desde la luna vería un eclipse parcial de sol. En un eclipse penumbral, la luna cruza la parte más externa de la sombra de nuestro planeta y queda solo sutilmente oscurecida. Los observadores más atentos se darán cuenta de que la luna llena parece pues más oscura de lo habitual, pero una fotografía de detalle de la superficie lunar no debería dejar lugar a dudas. Aparece más oscurecida en su extremo norte al pasar rozando la sombra terrestre. Al inicio de la fase penumbral será este viernes, el día de hoy, a las 23 de la noche, 23:34 hora local peninsular. El máximo se producirá a la 1:44 de la madrugada y desde ahí la penumbra se irá desvaneciendo por el lado oeste de la luna hasta quedar esta totalmente iluminada de nuevo a partir de las 3:53 horas. Bueno, quienes somos un poquito amantes de estos fenómenos, supongo que vamos a tener que estar un poco despiertos, ¿no? Despiertos, en guardia. Buen café al lado. Noctámbulos. Claro, buen café al lado y aguantando hasta ver el fenómeno, ¿no? Claro que sí, interesante ciertamente. Debemos, a ver, son las 11:43, amigas, amigos. Pues queremos hacer una pausa precisamente para presentar una canción llamada Planta de Durazno, justamente de Bueyes de Madera, una buena canción, quiero que escuchen el mensaje, muy bonita, a mí me gustó demasiado y por eso la puse aquí en esta pauta. Escuchemos de Bueyes de Madera, Planta de Durazno. Bien, amigas, amigos, las 11 de la mañana con 47 minutos y despedimos nuestro programa del día de hoy con polvo, carne suelta. Hasta el día lunes, cuando sean las 9, Gabriel, en que nos volvemos a encontrar aquí en La Rayuela. Mil gracias a Vicente Moya, nuestro director técnico, y por supuesto, mil gracias también a ti, Gabriel, Brian Sánchez. Entre todos nosotros formamos este equipo que hace posible La Rayuela. Un abrazo a todos. Beatriz, y gracias a todos ustedes, pues, y nos vemos el día lunes nuevamente a las 9 de la mañana. Un buen fin de semana a todos. Que no soy nada más que vida enlatada, te encomiendo mi desalma, ilusiones, sueños, calma. Y yo que soy vacío, líbrame de los hastíos, de la muerte, de los fríos, de los lunes en los castillos. Y yo que nunca estuve ni en tus planes ni en tus nubes, quiero ser materia y no querube, pompa que se queda y no sube. Mi señor, mi señor, mi señor, pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y violetas, relojes y bicicletas. Mi señor, mi señor. Y yo que no soy.